Bien, la verdad que arrancamos ya hace 3 semanas la pretemporada, estamos trabajando bien, con el cuerpo técnico ya lo conozco, el preparador físico yo ya lo tuve y lo conozco de años anteriores que he trabajado con él en los recesos, así que en ese aspecto muy bien, me va llevando paso a paso, porque bueno, hay que tener cuidado con los jugadores por ahí que tenemos ya, que hemos pasado los 30, así que por ahora va todo sobre los parámetros normales. ¿Estás feliz de volverte a encontrar con este plantel? Sí, la verdad que yo por varios motivos tenía ganas de volver a Buenos Aires. Yo en Boca, este va a ser mi octavo año que estoy. Es como mi casa, llegar al club, saludo a la gente de La Puerta, lo de Maestranza, bueno, el cuerpo técnico lo conozco, Ronaldo Córdoba fue mi entrenador en la formativa y hace 2 años atrás en Boca, en la Liga. Cuerpo médico, como te digo recién, es como mi casa, vengo y me siento muy cómodo. ¿Y cómo los encontraste a los chicos que cuando volvieron de Esquel? Bien, la verdad que charlé con ellos, sobre todo por los 2 partidos. Tenemos jugadores que son nuevos en la liga, están debutando, entonces bueno, quería saber su experiencia, cómo se habían sentido. La verdad que se sintieron muy bien, muy cómodos, jugaron de igual a igual, un partido se ganó, el otro partido se perdió. Pero bueno, el resultado en esta etapa del año no es importante. Lo importante es el funcionamiento, que nosotros nos vayamos conociendo. Un equipo 100%. Somos todos jugadores que no hemos jugado juntos la temporada pasada o otra temporada. Entonces, eso es importante y creo que sirvió. ¿Nos podrías contar cómo fue tu entrenamiento acá en Boca mientras el equipo estaba en Esquel? Bueno, yo por un problema familiar me tuve que volver y bueno, solucioné ese problema y me quedé entrenando con los juveniles y el preparador físico de las inferiores de Boca, que son entrenadores que están muy capacitados, y los juveniles que yo entrené acá son juveniles que bueno, no viajaron a Esquel, pero que ahora cuando el equipo está acá entrenan con nosotros, así que el nivel de entrenamiento fue muy exigente. ¿Falta solo el griego para completar el equipo? Sí, la verdad que bueno, ya creo que estaría llegando mañana. Y ahí ya tendríamos el plantel completo y bueno, creo que estamos todos ansiosos de que llegue un jugador que, por las referencias que tengo, un jugador muy completo, con mucha experiencia, que juega, que hace jugar, así que bueno, que llegue y bueno, tratar de que se adapte lo más rápido posible a nosotros, a la liga y bueno, que nos potencie a todos. ¿Ya piensa en el cuadrangular de Zárate? Sí, ahora tenemos dos amistosos más. Así que bueno, y nada, seguimos trabajando sobre las cuestiones más del equipo, el conocimiento de los conceptos del técnico y eso, así que bueno, calculo que ya por ahí el viernes por ahí hablaremos algo del cuadrangular y eso, pero nada, hay que seguir paso a paso, seguir entrenando y seguir mejorando todos los días. Sé que decís paso a paso, pero siempre el debut es importante, siempre uno quiere que llegue el día del arranque. Boca va a estar jugando contra Obras el 24, ¿ya te están esperando ese momento con ansias? Mirá, creo que tanto yo como todos los jugadores de Boca, como todos los jugadores de la Liga, están esperando el 22, el 23, el 24 para que arranque, porque así te pones ansioso, querés ya arrancar, jugar, que arranque la Liga, el campeonato y todo. Nos toca con un rival interesante, pero que también es un equipo que es todo nuevo también, así que nada, para mí es un partido más, un lindo partido y bueno, ya llegado el momento nos enfocaremos más en eso. Por ahora es cuestión de enfocarnos nosotros, tratar de que el 24 nos encuentre con el mayor funcionamiento y conocimiento. Y no es fácil, los equipos, yo he estado en equipos donde han mantenido por ahí el 50% de la base de la temporada anterior. Y incorporar a los jugadores nuevos llevó mucho tiempo, así que en un equipo totalmente nuevo como este va a costar, pero bueno, nada, ese es el objetivo, en eso se está trabajando. Lo importante es que hay un muy buen grupo humano, realmente 10 puntos, nos llevamos bárbaro, nos divertimos y eso es fundamental porque te hace venir a entrenar con otra energía, la pasás bien y se te hace corto el entrenamiento. Recién decías que hay que limar algunas cosas. ¿Qué detalles habría que pulir para el arranque? No. Sobre todo, no, por ahí no es algo puntual. Yo no estuve ahora en los 2 amistosos, entonces claro. Por ahí peco de no haber estado y no haber visto el partido. Pero no. Es cuestión de por ahí más del conocimiento y los conocimientos por ahí. La sociedad entre los jugadores, eso es fundamental. Vos cuando ya te conocés con un compañero, vos ya sabés, con una mirada ya sabés lo que va a hacer. Entonces eso es fundamental, por eso es, nos va a venir muy bien estos amistosos, para que entre nosotros nos empecemos a conocer más. Y en el arranque con Obras te va a tocar por momentos marcar a Leiva. Sí, Martín, fuimos compañeros el año pasado, un año complicado tuvimos por cuestiones de lesiones, por cuestiones que a mí me cortaron, después tuve que volver, un equipo que se había armado para pelear campeonato y después estábamos peleando para zafar el descenso, entramos por la ventana, nos cruzamos con el campeón y le ganamos, bueno, fue un año la verdad muy raro, pero sí, no siempre es un lindo duelo enfrentarlo a Martín por todo lo que es él como jugador, como persona, todo lo que genera, pero nada, es divertido. Muchas gracias. Gracias a vos.